se va a hacer una feria de salud del día 13 al 23 de mayo, es decir, lunes 13 hasta el jueves 23, de cirugía de catarata y tenismo. Es la misión Milagro. Esa misión Milagro está instaurada aquí en Bolivia desde el año 2006, pero no había llegado al municipio de Montero. Es decir, Montero, los pacientes de Montero, para operarse de cirugía de catarata y terigión, tenían que trasladarse hasta el centro oftalmológico de Santa Cruz de la Sierra. Y en este momento, por un esfuerzo que está haciendo el Ministerio y la Brigada Médica Cubana, vamos a traer los medios que necesitamos para hacer esta cirugía. Y el personal que del centro oftalmológico de Cochabamba, que vienen ayudarnos a hacer la cirugía. Estas cirugías son de catarata y pterigión. La catarata es la opacidad del cristalino. Es una enfermedad muy frecuente en todos los pacientes adultos mayores y traumáticas, que pueden ser a lo largo de la vida, o cataratas congénitas. Podemos ver por ahí pacientes que nunca han visto, que nunca han podido ver, y pueden resolver su visión con esta campaña que nosotros vamos a hacer. Todo paciente va a pasar por una valoración oftalmológica, optometría y clínico. Sí, independientemente de que los pacientes sean diabéticos, hipertensos o tengan alguna enfermedad crónica no transmisible, son valorados antes de hacer. Se le hace hemoglobina, se le hace glicemia, se le hace electro, y son valorados clínicamente antes de entrar al salón de operación. ¿Cómo va a funcionar eso? ¿Cómo va a ser el flujograma? Los pacientes llegan. Todo eso es gratis. Déjame recordar esto, que todo eso es gratis. Lo mismo la cirugía, que la consulta, que los exámenes son gratis. El paciente llega, es valorado por oftalmología. Oftalmología puede o no diagnosticar una catarata o un pterigión. Pasa a optometría, que es la medición de la vista para saber el tipo de lente y todo el proceder quirúrgico que se va a hacer por una biometría que se le hace, además de la visión, la medida de la visión. Y después se le hacen los exámenes y pasa a la consulta clínica. Y el clínico, especialista en medicina, es el que va a decir si este paciente está apto o no está apto para cirugía. Es decir, no es que llegaste, tengo catarata y me voy a operar. No, hay que entrar al salón en las mejores condiciones. Primero para el paciente y segundo para que la cirugía sea todo un éxito.